Vamos a la disco culia, que tú sabes que hoy adentro yo voy a cabecearte y tra. Entremos en la disco culia, que si salta un problema, baby, yo voy a cuidarte. Vamos a la disco culia, que tú sabes que hoy adentro yo voy a cabecearte y tra. Entremos en la disco culia, que si salta un problema, baby, yo voy a cuidarte. Ma, no soy tu dulzura, pero si quieres vamos por lo oscuro pa' hacerte travesura. Esta noche es de locura, le gustan los lujos, pero conmigo está llena de ternura. Yo sé que tú quieres más, como de como flechar y vamos a darnos una quema. Tú sabes, no pasa nada, si conmigo te vienes porque te tengo todo arrebatado. Así que shh, callao, churrin, palao, lo que yo he hecho jamás lo he hablado. En la calle andamos entero cotizao, yo camino con compañeros entero empapao. Ay, en cebo, dile a tu jeva que me atrevo, si voy a tener los cuernos pa' grepo. Ay, toda esa curva la manejo, la de mi juega dos bandos, yo no más complejo, ay. Vamos a la disco culia, que tú sabes que hoy adentro yo voy a cabecearte y tra. Entremos en la disco culia, que si salta un problema, baby, yo voy a cuidarte. Se dice que es en la bellaca, dale muero pa' acá, que yo voy a cabecearte. Baila mientras me mira pa' atrás, solo me provoca pa' después yo besarte. Pero pongan atención, llegó el chamaquito cotizado del parison. Dueño de tu corazón, amarren a su gato, llegó la sensación. Y esto pa' que bailen TikTok, como un reloj, TikTok. Yo me tomo una tic-tac, a tu toto le hago toc-toc. Toco, toco, tu toto, mami, tú sabes, soy loco y el disco, yo te voy a robar. Nos vamos para el hotel, quizá para el motel, pero igual te lo voy a chantar. Y ranta tan tan tan tan, mamazota muéveme esa nalga pero para aterra. Toma de mi ranta tan tan tan tan, si petajo en tu rana, la vuelta hoy que pa. Mami todo loco, tengo una lope. Esta noche con mi monicate full la gope. Somos todos locos, todos monicate. Metiendo mano cabros chico pa' tener un mate. Ahora fumo bate puro de hey. Monicate todo listo, todo estamos en play. Mamá jota toma every day. Pongo un ratito de esta mami ya sabes que no. Oye, social, Galicán, está partiendo todos los ritmos. Crony Rego, ustedes son muchos chicos con poco talento. Mana, oye, esto es Ariel, me voy.